agua por montones, así que tomen las precauciones debidas, póngase un saquito, prepare un cafecito con bolón y póngale Rolabyte. Eso, changue quien tenga que changar si es que tiene, ¿no? Aproveche también. Aproveche. El momento que vivimos de un ratito de sol que ya se nos hacía medio costa por acá, ¿no? Claro, ya es momento de que te reconcilies con quien le changabas antes, le digas, oye, no, solo fue por el calor, entonces ya podemos regresar. Buen pretexto, entonces. Tomasito, una noche fría. Buenas noches, ¿no? Buenas noches con todos los que ya se están conectando a la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook como Rolabyte, también en nuestro Instagram como Rolabyte-radio. Y sí, pues estamos todos acostumbrados en estos días al calorcito ese tenaz y de la nada el frío de una, ¿no? Pero eso ya no era calor, ya eso ya era... No sé cómo explicarlo, era como estar en un sartén. Sí, sí, sí, estaba medio complicado aguantarse ese calorcito que no es como en la costa, no es como en la costa. No, no es como en la costa. Es seco aquí el sol en la capital. Es, no sé, el sol como que te agarra puñetes, o sea, literal, te saca el aire el sol. Tiene la dulce venganza. La dulce venganza. Como decía ahí nuestro querido amigo Roscón, que... Tienen que tener cuidado porque se le andan derritiendo los cuadritos. Ah, sí, no. Para todos los que son bombones, se derriten con ese clima. Bueno, hoy tenemos un programa especial. Hoy nos ponemos romanticones en Rolabyte. Hoy tenemos un programa Rolabyte retro, ¿ah? ¿Eh? Así que vamos a estar con algunos artistas nacionales, los cuales tuvieron auge desde los 80 en adelante, ¿no? Exacto. Así que vamos a estar conversando un poquito de ellos, vamos a dar a conocer unas cancioncitas. Una que otra cosita. Una que otra cosa de interés. Exacto. Pero lo más importante es que estas canciones nos van a traer al pasado, y como son baladas, este es el programa ideal para los despechados, y con este frío te puedes pegar un tiro, brother. Así de una que, vez, en de seco. Una vez. No, ¿qué sin va? Decir un, nada. Un tiro, dice un buen cafecito y a llorar en la almohada. Ah, también. O sentadito en la ducha también. También, como para que no se vean las lágrimas. Sí, ese es tu secreto, ¿no? Claro, sí. Es que ahí no se nota si es lágrima, ¿no? Claro, tal. Solo que sales con los ojos rojos y dices que se te metió jabón. El champú. Ah, el champú, claro. Bueno, estamos con un tema que a muchos les va a traer varios recuerdos de su infancia, de pronto del colegio. Exacto. De pronto de amores antiguos, de amores perdidos, de amores de aquellos que se fueron y no volvidos. Así es, idos y no volvidos. Sí, exacto, ¿no? O tal vez se fueron y regresaron, ¿no? Ah, para hacerle mejor su momento, su vida. O volvieron solamente para despecharte más, quién sabe, ¿no? Sí, vamos una a empezar de las opciones con, puede ser. Con tranzas, así que vayan ahí preparando la yelé para que se vaya cortando la vena. Se ve la yamilé. Ahora sí ya volvimos a ser quiteños, ¿no? Porque con ese sol ya parecíamos costeños. Sí, sí. A lo ojo. Poquito el acentico de por allá. Lo ojo. Así sí. Que vamos con las canciones de tranzas. Así que pequeño roscón. Bueno, no pequeño, no. Extra grande. Extra grande roscón. Suéltale, suéltale a tranzas. Debes buscarte un nuevo amor que no guarde sus problemas, que no sea como yo a la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor que sea todo un caballero, que tenga una profesión sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso una de ellas, alguien que te haga sentir tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo

soy el único muerto que puede caminar, porque ya no estoy aquí. Morí, morí el día en que te fuiste así de mí. No estoy, solo existe este maldito amor que es más grande que el sol, no tiene compasión, no preguntes por mí. Ya no estoy aquí. Rola Bay. Rola Bay. El frío que de pronto recorra su cuerpo es porque son recuerdos de aquella época que de pronto a la hora de la comida en los 15 años en las peñas bailables te ponían también tus canciones, ¿no? Cosa que ya estaba, si estabas medio tocadita y ya te quedabas sentado llorando ya. Sí. Sí, más o menos, ¿no? Pero qué bueno recordar estas canciones, qué bueno volver a escuchar estas canciones, tantas que nos habían marcado, en este caso es Tranzas, 1985-1986, ¿no? Fue el comienzo de esta gran agrupación ecuatoriana. Pero antes que nada de llegar a hablar un poquito de Tranzas, ya que le tenemos el honor y el orgullo de tener con nuestro amigazo... A este tranza de buen amigo, preséntese, compañerito. ¿Qué tal, mijo? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué viste? Oye, la congestión está horrible, encima más que llovió, encima más que aquí, no sé qué hay en la acá en el Ágora, que está los carros... Son dos con la misma queja, ¿no? Ah, mijo, es que toca, mijo, toca decir. Y encima dejé una parada antes, loco. ¿Ah, una parada antes para venir caminando ahí por recordando viejos tiempos de ahí en mi BMW. Pero qué gusto, qué placer estar de nuevo acá, compartido con ustedes, amigos, y todos aquí completitos, completitos. Y esa cara que pone mi amigo. Ah. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué tal? Estamos hablando un poco de Tranzas, de esa época de 1985-1986. Sí, pero, hace rato, cuando recién empezó. De hecho, fue una de las pocas bandas que llegó a pasar también en esa época videos de MTV. MTV. Así sí. Es. ¿Cuándo era chévere? Claro, MTV cuando era chévere. Sí. Cuando se dedicaban a la música. Sí, y ya no a la serie Mirror Radio. ¿Cómo es la serie que daban? La de Jersey Shore. No, ese estaba bueno. No, ese estaba bueno. Fue el único Shore que me gustó. Sí. Esa era la única telenovela que yo me vi en toda mi vida. Jersey Shore. Sí, más o menos, ¿no? Antes de ser Tranzas, Troy Alvarado participó en distintos festivales colegiales con su banda de Heavy Rock FM. Mientras Douglas Bastidas, que es el actual también, sigue siendo músico, de hecho él fue el vocalista, integraba el grupo Factory con música inédita e influencias del rock latino. En este caso que, claro, este es un grupo guayaquileño, es un grupo que inició su música, en este caso con varias influencias del rock latino de la época, ¿no? Que estamos hablando sobre Stereo, por ejemplo... Balada, la señora banda, o sea, la mezcla de balada, rock, latino, todo eso para, digamos, sí, llegar a la gente. Son un grupo puñalero, ¿ves? Esas canciones son las que duelen. Debes buscarte un nuevo amor. Dices, hijo, esa sí, ¿verdad? Marca, te abre el corazón, poema. Pero sin anestesia, amigo. De ley. Eso claro. Sí, es cierto. Eso sí es como que le dices, vea, mija, vaya, pero nadie como yo. Simón. O sea, tanto desde los 80 prácticamente hasta los 90 y tantos, que uno ya nació y de ahí ya fue creciendo de a poquito, también fue tomando esta como himno, se podría claro, decir. Claro, yo al menos me acuerdo. Lo que pasa es que las generaciones han cambiado, ¿no? Y para la generación de los 90, el despecho no era con reggaetón, el despecho era con estas canciones. Claro. Sin bandera. Los hombres G, signos diferentes, 70, ajá, y con eso pasábamos el despecho. Siempre había un compañero en el colegio que llevaba la guitarra y se sabía estas canciones. Sí. Y todos ahí era la típica, vamos una agüita por allá afuera. Una agüita loca. Exacto. Esas aguas locas. Y era el típico que todas tus amigas decían, oye, pero presenta al man que toca la guitarra. Claro, pero era el man. Entonces uno también intentaba de tratar de tocar. Eso y un vinito en cartón. ¿Eh? Ah, ya. Bueno, yo ya sabía que no podía entrar a ese talento, mejor era el manager del man. Yo con la flauta, amigo. Ah, usted sí eres bueno con la flauta. Y a veces con el órgano, pero sabes. O sea, el piano. Muy bien, qué bueno. Sí. Fuerte. Fuertes declaraciones. Sí, exacto. Bueno, ¿pueden censurar, por favor, esa parte para evitarla? Oye, el órgano es un instrumento. No. ¿Y soplas? A veces. Cuando chance. Bueno, y comencemos también saludando a todos los que ya se están conectando a la 940M, están en sus carritos, en sus casitas con el reproductor antiguo. También los que nos están viendo por Facebook. Manejarán bien, por Dios, está bien. También están en Facebook, siguiéndonos en Rolabyte, también en www.radiocc.com. Así que muchas gracias por estar en sintonía. Estamos recordando un poquito de todo lo que canciones de los 90, de los 80 del Ecuador, se puede decir. También sí, aquí sí, para sí. Recordar un poquito y más o menos invitarle a la gente que se vaya conectando, pueden irnos pidiendo canciones, pero sobre todo hacerles una pregunta, ¿sí? e invitarles a que nos manden sus respuestas, y también nosotros vamos a ir a otro pequeño corte musical y vamos a ir pensando cuál es esa respuesta para esa pregunta. O sea, digamos, ¿no? Estamos ahorita con las baladas, estamos un poquito puñaleros. Ya, heavy estamos. Puñaleros, no puñal, mijo, no puñal. Puñalero. ¿Cuál era la canción que ustedes utilizaban y que decían, yo con esta canción conquisto? Chuticas, hijo. Pero chuticas. Que sea una así, de las que era de la época del colegio. Que decía, esto es lo infalible, o sea... Por ahí algunas de sus ex se han de acordar y decir, hijo de madre, nos dedicó la misma canción a todos. Pero las que estamos hablando, Ponte de Tranzas, más desde No Para Enamorar, sino... No, estoy hablando de No, Verde 70. Dime si recuerdas. No, pero por ejemplo, de Tranzas, una que a mí me servía era Dile. Dile que me muero. Que me muero por besar. No. Dile que bailando. También sí, funcionaba. Eso también funcionaba. Pero no, la que podríamos decir era esa. Vos decías, no, con esta ya. Con esta era. Ya sí, está, ya. Con entonces, esta. Entonces, para la gente que nos está escuchando, puede ir escribiendo sus respuestas. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos. Súbelo. Tal vez puedo convencerte que vuelvas. Y otra vez estoy sin ti, sin saber bien qué hacer, porque nunca me di cuenta que no pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene final feliz. Los corazones rotos, los corazones solos, amor de cristal que alguien rompió sin querer. Rula bye. Estamos locos y estamos tan solos. ¿Qué vamos a hacer para volver a creer? Solo creo en tu amor, que me salva la vida y me hace bien. Y otra vez estoy por ti, sin nada que perder, ya ves. Siempre voy a esperar que regreses a mí. Para poder vivir contigo para siempre. No pude entender qué querías de mí. Nunca pude escuchar a tu corazón. Tienes que entender que tampoco para mí esta historia tiene. Bye. Otra vez estoy aquí para ver si esta vez, tal vez, puedo convencerte. Rolabite,

así. No siempre te acierta, no. Yo que te amaba y tú nunca pudiste entenderlo, no. Pero tal vez te has dado cuenta ya. Esto de amar es más complicado que dar regalos y besos. Aquella musiquita que... Que vean, ¿no? Aunque nosotros no es que somos tanto de esa leva, de pero... No, no somos... Pero aún así, si no... Pero esas canciones dan... De generación en generación han pasado ahí, ¿ve? Nunca se ha perdido. Se mantiene, ¿no? Se mantiene y nunca se ha perdido eso. Son canciones que... Si uno ya es aquí escuchando... Es como que lo que pasa es que también ya va ahí desde la escuela, ¿no? O sea, digamos, si es que uno comienza a escuchar y ya tiene sus hijos, pues y van escuchando de poco, entonces ellos también se van grabando... Sí, pero... Las canciones y van viendo, o sea... Y... O sea, el ritmo te llama eso, loco. O sea, el ritmo es el que te maneja. Si tú no hayas escuchado así, pero esa canción te pega, el ritmo te pega. Así es. No soy de esa época, pero... A mí mi mamá me pegaba, mío. Con la chancleta, mijo, se nota. Hace un momento escuchábamos a Tranzas al inicio, ¿no? Un grupo guayaquileño, y esta vez a Tercer Mundo, que es un grupo quiteño. ¿Sí? Yeah. Y que de ahí se desprendió Juan Fernando Velasco. Nuestro actual ministro de ¿qué es? Cultura. De cultura, ¿no? Ministro de música. Ministro de música. Bueno, pero, que deja con Fernando Velasco. Es tenaz, ¿no? Ver cómo Juan Fernando Velasco, con esa, esa canción se llama Tarjeticas. Y ya cuando se hizo solista, él ya la puso como el dueño, ajá, él. O sea, ya no estaba como Tercer Mundo. Ahorita con los intérpretes que escuchamos, estaba con Tercer Mundo. Bueno, esta es una canción que tiene, podríamos decir, tiene doble dueño. Entonces era de Tercer Mundo cuando él estaba en Tercer Mundo y ahora es propia. Me supongo que él ha de haber sido el que escribió la canción. Pero la cuestión es que Tercer Mundo es de la lengua antigua. La lengua antigua es de latín. Tienen las canciones en latín. Entonces empiezan más o menos igual, desde los 90. Es el boom que tienen ellos con los primeros discos. Y más o menos a partir de ahí empiezan a recorrer ya un camino de éxito porque se han presentado en diferentes lugares. Oiga, pero prácticamente en 1997 fue que Juan Fernando Velasco dejó a Tercer Mundo. Y ya comenzó. Pero sea en la época de, digamos, de los, desde el 86 para adelante, o sea, fue el boom de las agrupaciones. Sí, incluyendo sí. También Audi también, que Audi no también. Hay tantas baladas, pero Gerardo Morán. El sí. ¿Cómo se llama? Y lo más importante es que Juan Fernando Velasco decide, podríamos decir, separarse ya totalmente de Tercer Mundo, porque empieza a sacar sus canciones de solista y una de esas también le llevó a cantar a Viña del Mar. Y ahí es donde él comienza su transición y comienza a hacer... De ahí se hace súper famoso de solista. Eso en Viña de Mar también ha ido a Nueva York. O sea, en algunas presentaciones ya fuera del continente. No, ese es Gustavo Velázquez. Pero los nombres, mijo, los nombres uno se confunde. Se confunde. Pero levante, Juan Fernando. ¿Qué tienes, Juan Fernando, con Gustavo? O sea, Velázquez. Bueno, pero Juan Fernando Velasco en ese caso también se pudo incluir en el ministerio. Fuera de antes del ministerio. De sí, hecho, sale, no es tu familia, le dije. Lo del en este caso lo del pasillo, ¿no? Que también algo tradicional lo rescató, obviamente lo que rescató. Fue muy criticado por muchos conocedores también del pasillo ecuatoriano, pero también nos hizo revivir esta esencia musical que de pronto la estamos perdiendo, ¿no? Que claro. Eso sí se ha quedado de muchísimos años más algunos atrás. Algunos que se le criticaron muchísimo. Porque, o sea, decían, él ya no está pegando con algo y va a coger letras, o va a reciclar las letras de los pasillos para... Claro, pero yo creo que fue un buen proyecto porque no nunca cantó solo, sino que sí, cantó con otros. Eso es lo que le salvaba el de las críticas. Así es. Ajá. Fue muy bueno, pero lo más importante es escuchar la música, así que... Así es. Vamos, Rosconcillo, bótate el resto de canciones. Bótate. Tú no me perteneces, tu boca no es mía, tú ni me determinas, y yo muero por...

Sí, ya no queda nada. Ay, Dios. Esas cancioncitas para arrancar así el lunes. Ya no queda nada del programa ya. Tampoco, ya está no. Está acabando, ya solo falta... casi nada, ¿no? No se olviden también a todos los que nos escuchan en Rolabay, en su auto, en su cocina, mientras está bañando a través de las 940 AM y también vía Facebook en Rolabay. Recuerden también que estamos en Instagram como Rolabay-radio. Y no se olvide de darle a la campanita para que nos sigan, pero sobre todo recomendarnos. Ya sabe que el producto que le guste es bueno recomendar. Pues. Recomiende, venga, visite y haga el gasto. Si no le gusta el programa, por lo menos la música. Venga, venga chiquito, guapo, hermoso. Sí. Beso. Mira, ojitos azules, le dice. Venga, ojitos azules. Qué lindo bello. Caucarita. Cascarita. Bueno, ya estamos ya llegando casi al final, así que creo que a ya ver, vamos... A ver, respuesta a la pregunta que se les hizo antes. Ya debieron haber pensado... Pero la de aquella época, ¿no? No, de la época de colegio. De cualquiera. Así, como que colegio. Yo utilizaba esta canción para conquistar, así. No me acuerdo de quién es el cantante, pero la de Rakim si Kingway. Vieras que nunca dejaré de amarte. Cacería de lagartos. Cacería de esa el era cover, la, pero esa era la típica. Ya. No, yo ya dije, dile de trans. Esa, te juro. En serio. Canción. No, en serio. Vos. Yo utilizaba y yo lo peor que no sé ni el título, pero esa de Buenas noches. Mucho gusto, eres una chica más. Ah, pero de Sin Bandera. O sea, de cualquier artista, no importa si era nacional. Claro, pues de cualquier artista estoy diciendo. Entonces, de Nirvana. No, mentira. De Metallica. De Metallica. Alguna. No, nacional no. No, que digo internacional, no. Yo con esa me quedo. Ah, ¿en serio? Serio. Bien. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. Gracias a todos los que se conectaron. Ya saben que Rolabay está a su disposición. Cualquier cosa, inbox. Así que, chau. Inbox. Bueno, yo también me despido. A todos los que se conectaron a la 940 AM, muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Facebook como Rolabay y también en Instagram como Rolabay-radio. Yo soy Brian Baca y les mando un fuerte saludo a mi mujercita, mi corazón. Ya nos vemos. Qué amiguito. Machista de mi mujer. Mandarina, sí, mi corazón, ¿por qué pasa? Opresor. Patriarcado. Un saludito para Gabriela Melgar, te amo. Opresor. El opresor. Expresiones machistas aquí en este programa. Censúralo. Eso es que ya... Ya despídete que se acaba. Bueno, señores, un gusto, un placer. Aquí en la 940 David se despide. Un gusto, un placer. ¡Chao! Ya saben, a toda la gente también nos vemos el día de mañana en la EQ Radio 593 de 3 a 5 de la tarde con más música, más locuras. Un abrazo grandote a toda la gente que siempre nos escucha. También un abrazo grandote a toda la gente que nos escucha desde Sangolquí a través de la 940 AM. A Doménica Cano también un abrazo grandote. Y nos vemos el día de mañana con más de Rolabay. Vas a ser